rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, Luis, buen día. No, a ver, porque no te escucho. Bien, bien, ¿cómo andan? Bueno, ¿todo bien? Ahora sí, muy ahora bien, sí. Muy bien. ¿Cómo va eso? Bien, aquí estamos retomando el enredando por el estudio Víctor Basterra. Sí, señor, estamos aquí en el mismo lugar, el físico. Hoy desde Buenos Aires, desde el estudio Víctor Basterra de Radio de Retaguardia. Allí lo tenemos a Luis Angió. Ahí te prendo la lucecita roja, así ahí estamos. Te quedas tranquilo que estás al aire. Y bueno, y estamos preparados para tener, bueno, tantas noticias que andan dando vueltas por allí. Montones. La verdad que es un año muy complejo para quienes estamos en los medios comunitarios, alternativos y populares, que tenemos como una agenda cotidiana para nosotros que se ha sobrecargado en este primer cuatrimestre del año, ¿no? Y nada indica que vaya a decaer esa sobrecarga en lo que sigue del año, ¿no? Con un año electoral, como si le faltaba algo a este año, digamos, políticamente, política y socialmente hablando, es que estamos en el medio de un año electoral y ya estamos viviendo algunas consecuencias de eso, ¿no? Sí, sí, varias cosas mezcladas, varias cuestiones que parecerían salpicadas, pero tienen que ver todo con lo mismo, ¿no? Pero bueno, alguien bien de derecha diría, por suerte se fue la yegua y no somos Venezuela, ¿no? Y lo deben estar diciendo también después de ayer. Ayer fue una jornada muy complicada en Venezuela, con doble manifestación, con una lucha permanente por las calles, con contradicciones, dando vueltas las cabezas y las sensaciones de algunos de nosotros. Por supuesto que son momentos clave en los procesos sociales que se dan en determinados lugares. Venezuela, está claro, si hay algo que es indiscutible, es que el proceso venezolano, sobre todo cuando lo tuvo a Chávez a la cabeza, izquierdizó a todos los movimientos progresistas de Latinoamérica, ¿no? Del resto de Latinoamérica. Es toda una discusión si Kirchner, Lula, Bachelet son de izquierda, son de centro izquierda, son de centro o son de derecha. Pero sobre lo que no hay dudas es que la presencia de Chávez en el continente los izquierdizó a todos un poco más. Le ponemos la etiqueta que queramos, pero de esa etiqueta lo corrió un poco más hacia la izquierda Chávez con su presencia. Y el proceso venezolano creo que sigue marcando en algún sentido ese tipo de parámetro, ¿no? Digamos, de marcar un amperímetro que se mueve para la izquierda, desde nuestro punto de vista, al centro como mucho. Y alguna cosita de centro izquierda, pero no nos vamos a meter en ese análisis fino, pero sí que mueve el amperímetro sobre lo que puede llegar a pasar el continente. Y ayer fue una jornada dura con dos muertos de la manifestación opositora, y bueno, muchísimas complicaciones, ¿no? Ahora, yo lo que me preguntaba ayer cuando veía las manifestaciones son dos cosas: dónde se para uno y si uno se tiene que parar siempre en el mismo lugar, esté pasando lo que esté pasando en el proceso social. A ver, lo ejemplifico. Nosotros aquí criticamos cuando las fuerzas de seguridad avanzan contra las manifestaciones. ¿Deberíamos criticar si en Venezuela uno ve piedras contra policías y los policías reprimen? Paso de la otra vereda. Los que se quejan aquí de las caras tapadas en las manifestaciones, yo no los vi nunca quejarse de las caras tapadas en las manifestaciones de oposición venezolana. Sí, eso es lo que me fijaba ayer, justamente, que todos los canales pasaban esos incidentes y, sin embargo, ninguno habló nada de esos de los encapuchados. Y bien que estaban encapuchados, ¿no? Claro, claro. Por eso lanzo una pregunta al aire y la verdad es que no tengo una respuesta. Yo creo que lo que decís vos, en mi opinión, es así. No hay un esquema, entonces siempre está todo bien o siempre está todo mal. Creo que en el proceso venezolano hubo muchos cambios y para mí, opinión personal, Maduro perdió el rumbo. Uh-huh. Sí, perdió el rumbo, perdió la chaveta. Y teniendo en cuenta lo que siempre fue Venezuela, con esas contradicciones del aparato burocrático estatal, donde algunos jugaban al proceso de la revolución con Chávez, pero otros jugaban a sus beneficios personales y a sus roscas internas, me parece que al no haber alguien como Chávez que más o menos podía pilotear la cosa, hoy no hay nada. Y la oposición es una oposición también bastante heterogénea, pero donde tienen un objetivo principal que es hacer caer al gobierno. Y sin dudas, por más heterogénea que sea, de ultraderechizar o por lo menos derechizar lo mucho o poco que se hubiera avanzado en ese proceso social de cambio. Más seguro. Allá de nuestras opiniones, de opinión desarrollada por Luis, de la mía, que en realidad en este punto en particular yo tengo en mi cabeza muchas más preguntas que respuestas. Obvio, sinceramente, seguro. Sobre esta cuestión, si juntamos a las 20 personas que estamos al aire los 5 días y las 8 radios que vamos a hacer pronto, que estamos al aire en Enredando, no sé si salen 2 opiniones, para mí que salen 10 opiniones sobre lo que está pasando en Venezuela ahora, así que para ustedes que nos están escuchando hoy jueves, sepan esto, digamos, ¿no? Nosotros podemos estar dando una opinión que es totalmente a título personal, porque en este tema, como en muchos otros, digamos, somos muchas personas y es imposible, por lo menos no tenemos en los planes unificar discursos, en el sentido de que no queremos ser una empresa periodística tradicional donde alguien baja línea y los demás son empleados que deben obedecer. Eso implica que muchas veces demos opiniones que son personales. Además que la situación es tan dinámica y es tan cambiante y los procesos van dándose tan rápido, donde uno por ahí podía pensar hace 15 días que la cosa estaba de una manera y ahora es otra, que tampoco es muy fácil mantener una, porque las cosas nunca son lineales, los procesos no son lineales, entonces hay elementos que podés tener un análisis a favor, otros en contra, otro decir no puedo opinar, porque además no nos olvidemos que nosotros estamos acá y estamos opinando acá desde la parcialidad que nos muestran los medios de comunicación, que es justamente no te muestran a todo. Por ejemplo, vos mirás Telesur y Telesur es como que no pasa nada. Ayer mientras estaban en la calle manifestándose con los milicos golpeando, o supuestamente dicen hay como bandas medio parapoliciales de civil también que van y reprimen, Maduro estaba en una fiesta bailando, como que no pasaba nada, ¿no? Entonces es como que es muy contradictorio. Y por otro lado tenés los grandes medios de acá que lo único que te muestran es la represión y gente encapuchada, que creo que la Cámpora ni Quebracho se los mandó. no se opina. Hoy, por ejemplo, escuchaba antes de venir por acá una entrevista a una chica que es la dirigente de los estudiantes universitarios, creo que es la presidenta de uno de los centros estudiantes, de universidades públicas, ¿no? Ella aclaró. Y bueno, tenía un discurso. Ella dijo, no dijo de qué partido político era, pero dijo, nosotros lo que tenemos es una concepción desde el punto de vista estudiantil, de la organización estudiantil, de defender la libertad democrática, los derechos, piripipi. O sea, todo ese discurso, ahora yo no escuché después otro estudiante universitario que defendiera al gobierno de Chávez. Claro. Entonces es muy parcial al no estar allí. Seguramente, como suele suceder en el Enredando, hoy o mañana, lo más probable por la agenda que nosotros tenemos pautada es que sea mañana. Desde la caterva se escuchará alguna voz desde Venezuela opinando y contando de primera mano lo que está sucediendo allí, por más que vos también viajaste a Venezuela en algún momento, ¿no? Pero ya hace, o sea, bastante. Hace tantos años que viajamos, a mí me pasa lo mismo, ¿no? 10 años, yo viajé, claro, creo que en el 2008 al encuentro latinoamericano de fábricas recuperadas que Chávez impulsó en aquel momento, más que nada para intentar captar la... La idea inicial era que fuera una ronda de negocios entre fábricas recuperadas, claro, de Latinoamérica, pero la realidad es que había 200 fábricas de Argentina, dos de Brasil, una de Chile y dos incipientes de Venezuela, y lo que estaba queriendo Chávez, entendieron quienes viajaron desde las fábricas recuperadas allí, y nosotros los acompañamos para hacer la cobertura, claramente lo que Chávez quería era hacer algo que finalmente no hizo, que es empezar a tener herramientas para industrializar el país, para no depender tanto del petróleo, ¿no? Y le interesaba el proceso de las fábricas recuperadas en Argentina. Eso finalmente, y lamentablemente, no sucedió. Digo, no hubo espacio para que las fábricas recuperadas hicieran negocios con Venezuela, salvo algún caso muy excepcional, y tampoco hubo en Venezuela una industrialización que los hiciera salir un poco. Bueno, hoy parte de la crisis, más allá de la crisis política, la crisis social que se vive en Venezuela y que es innegable, tiene que ver también con el bajo costo del crudo, ¿no? Venezuela depende demasiado de eso. Bueno, nos fuimos largo en este primer bloque de opinión, de Enredando las Mañanas. Habíamos pensado con Euge, que no ha aparecido todavía por aquí por el estudio, debe estar con el, viste que el viaje es largo para nosotros y llegar hasta aquí en la ciudad de Buenos Aires, es probable. A veces quizás la detuvo el tránsito, pero habíamos dicho con Euge, a ver si estás de acuerdo, decí que sí, porque no tengo otra cosa preparada, de ir escuchando diversos temas del último disco, del nuevo disco de Joaquín Sabina. O sea, que toda la mañana sean canciones del último disco de Joaquín Sabina, porque ya nadie compra discos. No. Y yo compré uno, entonces digo, bueno, vamos a ponerlo para que los demás no tengan que comprar discos. Pero está, espera, discos. Claro, por eso, es un CD. CD, no. Ya nadie compra CD tampoco. No habla de disco. Bueno, pero se está volviendo al disco. Al disco de vinilo. Sí, pero eso es una cosa elitista casi cool. Hay otra de vez, algunos que hay compran, sí, pero es me una tengo mínima. Tengo que conseguir un giradiscos. Un giradiscos. Estoy buscando un buen giradiscos. Luis quiere volver a su juventud. Porque tengo muchos discos. Bueno, está bien. A ver, ¿discos de qué? A ver, ¿qué te acordás que tenés? No, de todo, de todo. Tengo, bueno, no Sabina, porque Sabina era posterior, pero... Serrat, Adamo, Charles Aznavour, te bien. Puedo decir. Trío Los Panchos, varios, de tango. Bueno, es lo que había, claro. Es lo que hay, es lo que tengo. Bueno, Sabina ha hecho muy buen disco y lo queremos compartir, por eso lo queremos compartir. Se llama Lo Niego Todo. Te diría que en lo que tiene que ver con las letras es un Sabina auténtico. Raro, después si viene Euge vamos a hablar sobre esto de hasta dónde una feminista puede admirar a un tipo tan machista y que lo expresa abiertamente como sí. Joaquín Sabina en sus letras, pero es una suerte de disco de vejez, ¿no? Donde Sabina se mira casi que se ríe un poco de sí mismo y aprovecha para decir que lo niega todo. Se está volviendo. Ya te lo hago comenzar. Es el tema 3 el que le da... Muy bien. Escuchemos. Allá vamos. El que le da nombre al disco. Enredando las mañanas. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol,

Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije, no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo, tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su hipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaban en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, va a tener que volver a aparecer Tato en cualquier momento de este nuevo ciclo del Enredando, y va a tener que agregar algunos medios que entraron digamos a este laburo colectivo en lo que fue la segunda parte del 2016, y algunos que van a entrar ahora, faltan allí Otro Viento, que es muy fácil de meter ahí en el guión, falta la radio Che Guevara de Rosario, que va a estar presente desde el próximo viernes, no mañana sino el viernes siguiente, sí, arrancando y siendo la octava radio que forma parte de este elenco estable del Enredando las Mañanas. En la parte radial, ustedes ya saben que después en la gráfica hay todo otro laburazo de un montonazo de medios. Estoy muy aso hoy, pero es que es realmente, digamos, hay que maximizar los adjetivos para hablar del laburo que se hace en Enredando las Mañanas en todos sus formatos, y lo que se hace en la gráfica con posterioridad a lo que se hace en la radio durante todo el día laburando para que vos tengas una o dos notas pasadas al formato gráfico de cada mañana, y para que recibas en tu casilla de correo, si querés y estás suscripto al correo de la Red Nacional de Medios Alternativos, recibas los programas, los cortes de las entrevistas. Nada, es todo un gran laburo que hacemos entre las radios y los medios gráficos y digitales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a hablar de un tema que está muy confusa, la situación de Araceli, la chica que está desaparecida ya hace muchos días, hace demasiados días, chica oriunda de San Martín, de la que no se ha hablado tanto, quizás como otros casos, pero que continúa desaparecida. Hace un par de días apareció la noticia de que justamente se habían encontrado, se habían hallado una cartera de su pertenencia y una billetera, algunas de sus pertenencias personales, y hace algunas horas comienza a correr la noticia de que un camionero declaró en la causa diciendo que la llevó a Araceli, que la habría llevado, lo ponemos todo, sí, muy incondicional. Sí, cuando empiezan a aparecer estas cosas, uno se aferra a la esperanza de que Araceli esté con vida y que, bueno, que tenga que ver con esto, por ejemplo, que cuenta el camionero, que es que la habría llevado hasta Ceibas, Entre Ríos, y que tenía intención junto a otra persona, un varón con el que habría estado, si fuera Araceli, de llegar a Misiones para cruzar a Brasil. Pero cuando empiezan todas estas idas y vueltas, uno también refiere a los peores casos, ¿no?

Pero bueno, no sabemos si este es el caso tampoco y demás, pero digo, ¿no? En las cosas que uno puede dirimir, justamente quienes investigan terminan siendo uno de los posibles sospechosos. Sí, por supuesto. Que son las policías locales. Bueno, allí estábamos escuchando, quisimos extender, más allá del testimonio de Marcelo, el hermano de Araceli, queríamos escuchar también las opiniones de los chicos de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y la de Mónica Alegre, porque es muy loco lo que sucedió ayer. Obviamente se notó al aire y tampoco ellos intentaron disimularlo porque no tiene nada de malo, que Mati, Rodri y Dani quedaron como impactados por lo que habían escuchado, por el testimonio de Marcelo, y ahí apareció Moni con toda su fortaleza y con todo su haber asumido el rol en el que la puso la vida, en el que ella quisiera, por supuesto, que no estar, ¿no? Uh-huh. Pero la vida la puso en ese lugar, las circunstancias de mierda de la desaparición de un hijo la pusieron en ese lugar. Y ella quiere luchar contra esas circunstancias que la pusieron en ese lugar. Y levanta su voz y saca una reflexión como esa, recién llegada de Córdoba, como ella dijo, porque participó del juicio por el caso de David Moreno, en Córdoba, sí. Del que también dimos cuenta sobradamente en el Enredando las Mañanas. Bueno, Luis, te invito a escuchar un tema más del disco de Joaquín Sabina. Mirá, ¿vos seguís con el plan de ir a Rusia este año que se cumplen los 100 años de la Revolución Rusa? No, lamentablemente no. Se me cayó Luis tenía, por este año el plan. Tenía con un grupo de amigotes, de zurditos, ¿no? Son todo un grupo de zurditos troscos. La idea de ir a... Bueno, no son los únicos, no son originales, de ir a Rusia este año que se cumple 100 años de... Sí, se cayó, de la Revolución Rusa. Se cayó un poco por el frío y otro poco por mi operación, que no sé cómo voy a estar recuperado como para poder viajar. ¿Qué tiene que ver la Revolución Rusa con Joaquín Sabina? Y la verdad que nada, es más, una de las acusaciones a las que Sabina incluso se ríe de eso, dice: no soy rojo de salón, ¿no? El rojo de salón en España dicen, aquí sería comunista de café, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay una canción que es, sin duda, es la que a mí más me gusta del disco, que se llama Leningrado. Y es una canción de amor, es una canción como la de amor de Sabina, digamos, de amor, de desamor, de un poco de cada cosa, en la Unión Soviética. Sí, digo, para ponerle nombre y título cualquiera, o se le puede poner cualquier cosa, ¿no? Qué sé yo, hace años uno de los hits de Los Redonditos era Octubre, ¿no? Bueno, pero eso daba cuenta... Sí, sí. Incluso desde la imagen, desde lo simbólico, bueno, en esa época... En esa época, claro. Había como atrás de Los Redondos toda una cosa claramente marcada de izquierda, más de cosa marxista clásica, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora fue el indio fue por otro lado. Pero bueno, escucha, a ver si te gusta. Dale, vamos. Me doctoré en tus labios de ocasión, en una sórdida pensión de Leningrado, sin pasaporte y fuera de la ley, pero borracho como un rey desheredado. 50 rublos era un potosí, y tu desnudo un maniquí de grana y oro, nos dieron llave de la suite nupcial, que era un cuartucho de hospital sin inodoro. Nos quedaba para un vodka con limón

siguen de largo y no se hacen cargo de todo lo que pasaba en esa comisaría. Desde el comisario para abajo, la corrupción que había ahí adentro, ¿no? Bueno, casi como cualquier comisaría. Bueno, pero es que parecería que una cosa está desligada de la otra y sin embargo fue parte de ese proceso. Sí. A Lito Borello lo asesinan porque un poco... A Alonso Cisneros. Alonso Cisneros porque evidentemente él ve toda la, la parte de la corrupción y denuncia la corrupción que estaba pasando ahí. Bueno, después lo escuchamos a Borello ayer en uno de los cuartos intermedios en Comodoro Pi, pero ahora nos vamos también a la calle y a la calle de ayer, ¿no? Porque queremos reflejar lo que sucedió y queremos retomar y que no se olvide la lucha de los trabajadores de artes gráficas rioplatenses, de AGR, la empresa gráfica del grupo Clarín, que recordarán hace 10 días fue desalojada. Fue desalojada por la fuerza, más allá de que los trabajadores hayan decidido salir intentando evitar que hubiera una furiosa represión como la que se tenía preparada, claramente porque había ahí mucha presencia de las fuerzas de seguridad. Más allá de que hayan salido por las suyas, salieron por la fuerza, ¿no? O sea, los obligaron a salir, aunque sea de esa manera. Pues salís o salís. Exacto, y ellos eligieron la manera menos cruenta de salir. Para muchos se terminó el conflicto allí. Creo que muchos esperaban que hubiera represión. Hay gente, no digo que hay gente a la que le gusta la represión, pero hay gente que cree que por ahí la represión en esos casos ayuda a ganar el conflicto. En general, a mí lo que me pasa es que yo pienso las cosas en términos de personas, y cuando uno piensa las cosas en términos de personas, es difícil pensar en una situación de, bueno, tenés al pueblo en las calles defendiendo a GR, sino que tenés a 300 o 400 militantes contra un ejército, como era lo que había allí en AGR. Bueno, más allá de esa discusión, que fue una polémica, digamos, sobre si debieron dejarse reprimir o no los trabajadores de AGR Clarín, continúan afuera de la lucha. Ayer hicieron una movilización, pasaron por un par de lugares representativos del grupo Clarín, entre ellos la redacción del diario, y vamos a escuchar un audio que capturó Agustina Salinas, integrante de la retaguardia, que es el delegado general Pablo Viñas, hablando en la calle. Después del desalojo no han logrado quebrar un solo compañero de AGR Clarín, ni uno solo. La pelea sigue firme, porque los laburos siguen ahí y sabemos que los quieren hacer y los van a seguir imprimiendo el grupo Clarín. Si hay algo que no quieren perder, son los negocios. Así que esta pelea sigue, los trabajadores de AGR Clarín seguimos firmes y nos preparamos para una gran acción en la Feria del Libro. Más de 1 millón de personas visitan esa feria, una de las ferias más grandes del mundo. Un enorme negocio en el que Clarín es uno de los interesados principales. Con sus enormes stands, con sus lugarcitos para Radio Mitre, bueno, como cada lugar al que vamos, nos reciben con vallas y con policías, van a tener que ir con sus vallas y con sus policías a la Feria del Libro. Van a cagar el paseo, se van a cagar el negocio ellos mismos, porque nosotros, los trabajadores que tenemos que estar imprimiendo esos libros, vamos a ir a la Feria del Libro a reclamarle a la patronal que queremos la reapertura de la fábrica, que queremos la reincorporación de los trabajadores y que no vamos a bajar los brazos en la defensa de nuestra organización gremial, de nuestro convenio colectivo y de nuestros puestos de trabajo. ¡Abajo el ajuste y la represión! Bueno, allí escuchábamos entonces a Pablo Viñas de AGR Clarín ayer en la movilización que realizaron los trabajadores. No se ha bajado ninguno, no se ha bajado ninguno del conflicto, ¿no? Porque Clarín durante el conflicto dio varias veces, abrió las puertas para una salida negociada. ¿Qué es una salida negociada? Y que no te paguen toda la indemnización, que te paguen una parte, no. O incluso que te paguen toda la indemnización, pero los trabajadores en realidad lo que querían era seguir trabajando, sobre todo porque fueron consiguiendo pruebas en el camino de que Clarín no es que cerró la empresa porque se quedó sin producción, sino que empezó a producir por otros lados, en otros talleres, porque la fábrica estaba ocupada, y que la intención era, y todavía está por verse, seguramente pronto habrá novedades, lo que dicen los trabajadores es que la intención de Clarín era sacarlos de la fábrica, cosa que ya consiguieron, para volver a producir allí con trabajadores nuevos, con trabajadores sin antigüedad, sobre todo con trabajadores, porque yo creo que claramente no es una cuestión de plata, Clarín no está buscando solo bajar costos acá, fundamentalmente lo que está buscando, lo que buscó con esto, con este cierre de AGR, fue llevarse puesta la comisión interna. Ellos hacen estas cosas, Clarín hace estas cosas, ya lo hizo otras veces, han echado delegados, prohibido la conformación de cuerpos de delegados en el diario Clarín, por ejemplo, durante años que no podían votar. Y cuando lo lograron, los despidieron, ¿no? Hubo 12 comisiones gremiales en los 90 y el 2000 y pico que fueron despedidos. Yo recuerdo cómo yo fui a cubrir la votación de la segunda, de ese cuerpo de delegados que después fue despedido en el segundo conflicto, en el de los años, los primeros años 2000. Donde salió secretaria general Ana Lee. Claro. La compañera de Pablo Johnston. Los trabajadores votaban a escondidas casi, porque sabían lo que significaba para el grupo Clarín no ser candidato, sino ir a votar. Bueno, ya porque tenían la experiencia de lo que había pasado con la primera comisión interna, donde justamente Pablo Johnston era el secretario general, ¿no? Bueno, fue en los 80 y pico. La cuestión es que lo que dicen los trabajadores es esto, que van a empezar a producir nuevamente en lo que era la toma, y ahora volvería a ser la planta de AGR Clarín, con nuevo personal. Veremos, porque también es cierto que no cualquiera puede hacer operar esas máquinas, y habrá que ver si toman gente nueva, si se van a dar tiempo para formarla o cómo fuere. Bueno, lo dejamos ahí. Queríamos seguir reflejando el conflicto de AGR porque no es un conflicto que se haya terminado, ni mucho menos. Cerramos con música, cerramos siempre los bloques, y estamos escuchando hoy, por si recién llegás, al Enredando las Mañanas que estamos haciendo desde Buenos Aires, desde... Primicia exclusiva. No, para nada. En todo caso, la única primicia acá puede ser, hay un boludo que compró un CD que vengo a hacer yo y que le gustó el CD que escuchó, y junto a su compañera, a quien le dedico cada una de estas canciones, con Eugenio Otero, que anda por allí dando vueltas, avísenle que le estoy dedicando las canciones, que viene bien siempre, estamos escuchando diferentes temas de Lo Niego Todo, el último disco de Sabina. Hasta acá escuchamos todas canciones bien sabinescas, historias contadas, haciéndose el pillo y qué sé yo, y o el que da nombre al disco, negando toda la historia de su vida y sus fechorías, con baladas de medio tiempo, muy Bob Dylan. Pero cada tanto saca algún rockito, y a mí me gustan los rock de Sabina. Bueno, vamos. Así que vamos a escuchar uno que habla de un tema recurrente en las letras de Sabina, que son las noches de domingo. Las noches de domingo acaban mal, se llama. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Algunas veces me recuerdo a alguien. Algunas veces me trato de usted. Cuando entro en el salón se acaba el baile. Cuando me engaño no sé a quién creer. las noches no duermo conmigo. Más de una vez no tengo a dónde ir. A veces ni predico ni doy trigo. Despierto en casa y ya no vivo aquí. Tú sabes correr, yo quiero aprender. Si tú me llamas, yo me escapo del hospital. Robo un ataúd, me clavo en la cruz. Si me remuerde la conciencia, le pongo un portal. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Regalo lo que duele. Más de una vez alquilo un corazón. Alguna vez no hay Dios que me consuele. Algunos labios no tienen perdón. Tú sabes correr, yo quiero aprender. Si tú me llamas, yo me escapo del hospital. Robo un ataúd, me clavo en la cruz. Si me remuerde la conciencia, le pongo un portal. Duran todo el año. Algunos martes soy un animal. Los miércoles son húmedos y extraños. Y algunos jueves es mejor ni hablar. Los viernes dan películas de miedo. Los sábados te vas y yo me quedo. Las noches de domingo acaban mal. Las noches de domingo. Tú sabes correr, yo quiero aprender. Si tú me llamas, yo me escapo del hospital. Robo un ataúd, me clavo en la cruz. Si me remuerde la conciencia, le pongo un portal. Por suerte una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, tenía razón, Euge, ¿no? Era necesario el enredamiento en estas épocas. Así que aquí estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos en un ratito. También vamos a querer ponernos en situación de lo que para nosotros va a ser una noche muy importante y lo va a ser para mucha otra gente. Mira, te cuento algo. Casa Brandon es un lugar que queda cerca de tu casa, en el barrio de Villa Crespo. Y tiene lugar para 180 personas. Para el evento que va a haber esta noche a partir de las 20, hay ya 400 personas anotadas. Así que cómo se va a resolver esa cuestión, no lo sé. Quizás una manera de resolverlo es escuchando la radio, porque a través de la retaguardia vamos a estar transmitiendo en vivo lo que va a ser la presentación del ebook, del libro digital gratuito, de descarga gratuita, que reúne la obra de Effie Beth, la artista trans que murió hace un par de años y que dejó una obra muy interesante, y que cuando uno la repasa lo que nos recuerda es que con su muerte nos hemos perdido seguramente un montón de obras muchísimo mejores, ¿no? Pero bueno, ahí está su obra, y como Effie fue en su transformación, fue haciendo arte, digamos, ese recorrido está de alguna manera registrado en sus hechos artísticos. En un ratito vamos a querer dar cuenta de eso hablando con el autor del libro. Pero también habíamos dicho que nos íbamos a meter con el juicio que comenzó por la toma de la comisaría 24 en ocasión del asesinato de Martín el Oso Cisneros, militante de la organización, bueno, de en aquel momento el comedor Los Pibes, y eso que escuchabas justamente es ruido de ayer. Y ahí está, lo escuchamos a Lito Borello. Es uno de los tres acusados, de los tres militantes acusados de la toma de la comisaría en aquellos hechos en los que hubo rebelión popular tras la muerte del Oso Cisneros. Como cuando entramos hoy a la mañana, el oso vive en la lucha de nuestro pueblo. La manga de hijo de puta que creen que nos van a amedrentar porque nos extorsionan y nos asustan diciendo que nos van a meter presos. Qué equivocados están. No entienden a nuestro pueblo humilde, que digno y rebelde sigue en las calles peleando para construir otro mundo posible. No tienen ni idea lo que las compañeras y los compañeros viven en los territorios todos los días. No tienen ni idea. Nuestras bravas mujeres a la noche no teniendo que saber cómo resolver la continuidad de la historia de nuestros pibes. Estos que están acá adentro no tienen ni idea de los padecimientos del pueblo humilde. Después de 13 años del asesinato de nuestro compañero Martín, un militante popular que se levantaba a las 7:30 de la mañana para bancar la panadería y se iba a las 9 de la noche. Un militante popular que en nuestras organizaciones territoriales, que todos los días, peleamos en los territorios para ir contra los narcos, para ir contra la delincuencia y la violencia que nos quieren hacer vivir en nuestros barrios. Los nuestros son los que sufren la violencia. Este gobierno, esta peste amarilla, que ya tiene más de un año, este gobierno que responde a los ricos, este gobierno que solo hizo que en estos meses el único sector que no esté perjudicado sea el 10% más rico de la sociedad, este gobierno cree que porque reprime y golpea a las organizaciones populares, que porque reprime, criminaliza y judicializa a los dirigentes y a los militantes de las organizaciones populares, vamos a parar. Qué poco que conocen a nuestro pueblo. Qué poco que conocen a nuestros jóvenes. Qué poco que conocen a nuestros pibes. Que van a seguir en la calle. Que van a seguir peleando. Que van a seguir reivindicando a Martín como bandera. Y que tenemos claro que a Martín no se lo llora, se lo imita en su compromiso, se lo imita en su combate cotidiano contra el imperialismo, contra los que los oprimen, contra los que nos marginan. Este juicio, compañeras y compañeros, no es a nosotros. Nosotros estamos nada más que en el banquillo, pero a quien condenan es a la lucha de nuestro pueblo, a quienes condenan es la protesta social, a quienes condenan es a los maestros que luchan, a nuestros jóvenes que pelean en las escuelas, a nuestras mujeres que pelean en los territorios, a los trabajadores de la economía popular, a esos están condenando. Y tienen que venir contra las organizaciones populares porque tienen claro que no van a seguir pudiendo implementar este modelo de dominación y de sometimiento sin encontrar a nuestro pueblo organizado y resistiendo. Y entonces creen, qué equivocado que están, pero creen que porque nos extorsionan con la cárcel vamos a parar. Compañeras y compañeros, puede que quizás hasta en esta ya casi reina democracia, puede que quizás hasta nos metan preso. ¿Y qué? No van a meter preso a nuestro pueblo. No van a meter preso a la lucha de nuestro pueblo. No vamos a dejar de pelear. El oso está vivo entre todos nosotros y cada vez crece más. Cada vez crece más entre cada uno de nuestros pibes que lo toma como bandera y se organiza en su barrio, en la escuela, en el laburo, en donde sea, y se organiza para pelear. Qué equivocados están. ¿Qué creían que íbamos a tener miedo? Ellos tienen miedo, porque nuestro pueblo se sigue organizando, porque nuestro pueblo sigue saliendo a la calle, y ahora, en vez de comprar pizarrones y hacer escuelas, ahora compran tanquetas, ahora compran más fusiles, ahora compran las pistolas estas eléctricas. Ese es el país que quieren. Vamos a seguir peleando porque cada trabajador tenga su derecho. Vamos a seguir peleando para que cada campesino tenga tierra. Vamos a seguir peleando para que no haya ninguna familia sin techo. Estos son de los que siguen adorando al Dios dinero. Nuestro pueblo humilde sigue imaginando otro mundo posible y vamos a construir otra sociedad. Y estamos construyendo otra sociedad. Los campesinos en el campo, con la agricultura familiar, los pescadores artesanales, las cooperativas de trabajo, las cooperativas de vivienda, los centros comunitarios, los jardines maternales, cada uno de esos lugares son semillas de la nueva sociedad. Cada uno de esos lugares, de alguna forma, empiezan a imaginar en la práctica ese otro mundo posible. Que se preocupen, claro que sí. Preocúpense, muchachos. Sigan ahí enclaustrados. Sigan ahí defendiendo los intereses de los poderosos. Que acá hay un pueblo que está de pie, que sigue diciendo que este pueblo no se va a resignar a que lo sometan. Que este pueblo vuelve a levantar la consigna que le ha servido tantas veces como bandera de lucha. El pueblo unido jamás, jamás será vencido, compañeros. Esto fue ayer en las afueras de Comodoro Pi, de el edificio que queda en la calle Comodoro Pi 2002, por eso... en general nos referimos a cuando uno va a tribunales va a Comodoro Pi, en realidad va a los tribunales que quedan en esa calle. Y fue en un cuarto intermedio de la jornada en la que después iba a declarar Luis D'Elía, Borello todavía no declaró y junto a Bordón son los tres imputados. Borello, Bordón y Delía, tres imputados en esta causa por la toma de la comisaría. El asesino del Oso Cisneros fue condenado, pero recuperó ya su libertad y volvió a vivir al barrio de La Boca. Vive en el barrio de La Boca. Mm. Y bueno, estos tres militantes están, digo, más allá de la opinión, en particular sobre Delía, yo tengo una opinión muy clara porque hemos sido quienes integramos la retaguardia testigos de cómo se resolvió, cómo hicieron funcionar la ley de medios de Prepo, digamos, voltearon la antena de una radio comercial en la que nosotros estábamos, uh-huh, para que Radio Cooperativa, que es una radio que estuvo fuertemente vinculada al kirchnerismo, más allá de que su dueño fuera sospechado, acusado de haber sido partícipe de la AAA, estas cosas que se dan en el peronismo todo el tiempo, en un momento decidieron cambiarse de frecuencia y como esa frecuencia estaba ocupada por otra radio, ¿qué hicieron? Cortaron las lingas de las riendas las de la torre y se pusieron dos horas después al aire en la 770, que es hoy el espacio en el dial que ocupa Radio Cooperativa en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Vos prendés la radio, escuchás y ni te acordás Radio de esta Cooperativa. Historia, ¿no? Y aquella otra radio no existe más, obviamente, porque el dueño se asustó con los modos que tienen estos muchachos de manejarse. Digo, tenemos una posición. La Radio Cooperativa es la 770. Exacto, sí. ¿Y la 740, que es la radio rebelde, no es de él también? Claro, la 740 es, bueno, porque, a ver, el conflicto era así, nos estamos yendo un poco de tema. No, pero estamos hablando de comunicación y quién tiene los medios. Cerremos entonces lo del juicio. Sigue el juicio en un par de semanas y allí va a declarar Lito Borello. Listo, tema cerrado, el juicio por el tema de la comisaría. Volvemos a cómo se manejó la comunicación y el reordenamiento de la grilla en tiempos del gobierno anterior. Y en todo caso, si querés, después también nos metemos a cómo se está manejando ahora. ¿Sí? Eso. Pero en principio, estamos hablando del año 2010. En junio del 2010 sucede esto de que voltean la antena de la anterior 770 y Radio Cooperativa se pone allí. ¿Pero por qué esto? Porque el Confer, es decir, antes de que se promulgara la ley de medios, el Confer le había dado a el grupo Santa María una radio legal. Uh-huh. O sea, le dieron por decreto, le asignaron la AM750. Entonces vos tenías AM750, fuerte discurso kirchnerista, más allá de alguna voz cuestionadora que ya ni tienen, pero que en alguna época podían llegar a tener, como para decir, miren qué abiertos que somos, que hasta tenemos gente que nos viene a criticar en nuestros propios micrófonos. Dirigida por Eduardo Liberti, toda la impronta de la militancia kirchnerista de izquierda. Y en el 740 tenías Radio Cooperativa. Es Carlos decir, Heller. Fundamental. Claro. En el 740 tenía esa Radio Cooperativa, que era como la alternatividad del kirchnerismo. Se molestaban entre sí. Entonces, ¿cómo se van a molestar dos radios? Estamos dando una pelea discursiva por los medios, muchachos. Sepárense un poco y busquen otro dial. Y los muchachos buscaron otro dial. Y ese dial estaba ocupado, obviamente, como todos. Las frecuencias de comunicación, es muy difícil encontrar una frecuencia libre. Bueno, ellos lo resolvieron así. Son así, voltearon una antena y se pusieron en el 770. Entonces, Cooperativa pasó al 770, la 750 quedó como 750. Es hoy la 750 y la 740 quedó libre y aparece allí la radio rebelde, que es de la organización social Miles de Delía, pero con una potencia menor que llega. Que él mismo tiene un programa todos los días. Y luego de él tiene un programa... Que no escuchen, ¿no? Invitamos a no escuchar. Que después de él tiene un programa Gustavo López. El ex subsecretario general de la presidencia. Bien, bueno, hemos hecho todo un pantallazo de cómo se resolvía la cuestión de la comunicación en épocas del kirchnerismo. La verdad es que ahora no se resuelve mucho mejor. Y en épocas del menemismo también, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, era más alevoso la época del menemismo. Todos los gobiernos lo que van buscando es que los medios con mayor o menor discurso de barricada, no de barricada TV, sino discurso de barricada, como el que tuvo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner contra los medios más tradicionales, los grupos, los grandes grupos, uh-huh, como el grupo Clarín, más allá de si vos levantás más la voz o menos la voz, todos los gobiernos buscaron tener a los medios de su lado. Y en general, la cuestión tuvo que ver con que el menemismo claramente cerró un acuerdo con Clarín y Nación. Clarín hizo lo mismo de siempre, esto de despegarse 2 años antes, 3 años antes y ponerse en una con una mirada crítica. Esto fue lo que hizo siempre, empezar bien con los gobiernos, quedarse con cuestiones, con botines de esos acuerdos, y después empezar a despegarse y mantener su, entre comillas, independencia hasta generar un nuevo candidato. Eso se rompió con el kirchnerismo porque, bueno, tuvieron una ruptura que quizás nunca sepamos por qué sucedió. Hay montones de versiones sobre eso, desde que Kirchner quiso comprar Clarín y Clarín se negó, entonces empezó una disputa, hasta que quiso hacérselo comprar a algún empresario amigo, o bueno, nada, cualquiera de esas historias son todas creíbles. Uh-huh. Eso es lo peor de todo, que todas estas historias que se cuentan son creíbles. Y ahora aparece otra vez el macrismo con el escudo protector de los medios tradicionales y además el discurso lavado de los medios públicos, que hace que no haya, digamos, que parezca que son independientes en el caso de los medios públicos. Y en realidad es una manera de proteger el discurso del gobierno. Y entonces aparecemos con fuerza nuevamente las voces alternativas. Algunos descubren la alternatividad ahora. Muchos que estuvieron en el poder hasta hace 2 días y que no hicieron demasiado para que nuestros medios, por ejemplo, sean legales, hoy descubren y invitan a la gente a escuchar medios alternativos y cuando a leer medios. Cuando el gobierno trata ahora de hacernos ilegales. Y el gobierno, por otra parte, empieza a ver la molestia de que haya voces que sean disonantes en el discurso. Y entonces volvemos a la situación anterior al kirchnerismo, ¿no? Otra vez la cuestión de la persecución. En todo caso, lo que sí puede, lo que sí a mí me pasa en lo personal que rescato como positivo es que, y a diferencia de aquella situación preexistente al kirchnerismo, es que mucha gente de buena fe se comió el discurso de los medios alternativos que llegaban con la nueva ley de medios, y aunque crea que el gobierno de los Kirchner impulsaron nuestros medios, cosa que claramente no sucedió, salvo algunos hechos muy puntuales en los que hubo beneficios para los medios comunitarios alternativos y unas muy poquísimas legalizaciones, que era la pelea mayor que estábamos dando y que muchos creyeron que se iba a consumar, digamos, positivamente durante el kirchnerismo. A diferencia de aquella etapa previa al kirchnerismo, ahora hay más gente dispuesta, digamos, a buscar nuevos medios. Me parece que esa es la gran diferencia. Hay mucha gente, uno nota en el crecimiento que estamos teniendo todos los quienes hacemos comunicación alternativa, uno nota que hay más gente que antes dispuesta a no conformarse con lo que entregan los medios tradicionales. Bueno, es, ¿no?, cuestión de... Sí, yo soy optimista. De seguir manejando. Yo me quedo solo para terminar que hay otra radio rebelde que la pueden escuchar. Que la cubana. La cubana. Radio Rebelde, que es la radio fundada por el Che Guevara en febrero del 58, ¿no? Uh-huh. Y todavía sigue existiendo. Ahí tenemos... por supuesto, es una radio del gobierno donde tiene su tendencia política, pero hay buen material que se puede escuchar en general. Uh-huh. Bueno, dale, vamos a estar escuchando Radio Rebelde. Vamos por más. ¿Sabina? ¿Sí o no? Vamos. Ah, vamos. Bueno. Sí. Vos musicalizás. Decís que no hay opción. No, vale. Bueno, pero hay opción. Podemos cambiar en cualquier momento la decisión, en la que además en tu caso te obligamos porque ya estaba consumada. Cuando quieras la cambiamos. Mirá, ¿qué te puedo decir? Se me ocurre ahora Arjona, pero no lo vamos a cambiar por Arjona. No, ni en pedo. Ni no, en pedo. De ninguna manera haríamos eso. No es que no lo cambiaríamos a Sabina por Arjona. No. No lo cambiaría. Acá hay pocos artistas que están prohibidos, digo, en la discoteca de La Retaguardia. Uno es Arjona, que ustedes con Cristina en su programa rompan con esa prohibición y lo pongan cada tanto. No, no, yo no. Ahí la que manda es Cristina. Por mí. Uy, tengo un recorte para hacer. Sí. ¿Cómo es? Repetime, ahí la que manda es Cristina. Ahí la que manda es Cristina, sí, sí. Bueno, en todo lo que es tenemos la programación y fundamentalmente los audios, los temas musicales. Bueno, escuchamos cómo empieza el disco de Joaquín Sabina. Esta canción se llama ¿Quién más, quién menos? El disco es Lo niego todo. Seguramente la última canción del día de hoy. ¿Quién más, quién menos? Tiró una vez la casa por la ventana. Se tatuó en las sienes una diana. Probó un veneno. ¿Quién más, quién menos? Se ha tomado a sí mismo como rehén. Y tiene una conciencia todoterreno del mal y el bien. Pero yo fui más lejos, metí un palo en la rueda de la fortuna. Bajé al sótano en busca de un mal consejo. Usé tus puñaladas como vacuna, ni un paso atrás. Mi espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos mitades la madrugada, un pie en el tango y otro en el ojalá. ¿Quién más, quién menos? Pagó caras 500 noches baratas y cambió a la familia por dos mulatas de culo obsceno. ¿Quién más, quién menos? Se agarró a un clavo ardiendo por no caer, acribillado a besos como un John Lennon de lavapiés. Pero yo fui más lejos. Le adiviné las cartas al adivino. Aposté contra mí por no hacerme viejo. En la ruleta rusa de los casinos, ni un paso atrás. La espada de Damocles era afilada. Cortaba en dos mitades la madrugada. Un pie en la rumba y otro en el nunca más. Más allá. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, Luis, estamos llegando al último bloque. Nos queda poquito. Y nos quedan un millón de cosas afuera. Uh-huh. Un millón de cosas afuera. Había que algunas de ellas serán retomadas mañana. Ojalá que no nos pasen de largo, pero nos pasan estas cosas, ¿no? Que se nos van escapando los temas de tanto que tenemos para meter en nuestra agenda. Sigue allí la cuestión de la ley de bosques en Córdoba. Y el intento por que no la modifiquen. Hay una cuestión en la Universidad del Comahue donde un conflicto laboral con la gente de limpieza implicó que la policía federal ingresara a la universidad, es decir, algo similar a lo que ocurrió en Jujuy por otros motivos, pero esta cuestión que antes era como una regla que nadie se animaba a romper, que las fuerzas de seguridad no entraban a las universidades, ahora empieza a hacerse cotidiana, ¿no? Porque estamos hablando de dos hechos en una misma semana en diferentes provincias. Como decíamos, queríamos dar cuenta de la presentación del ebook sobre la obra de Effie Beth, la artista trans, que será esta noche. Bueno, eso queda para la noche. Para quienes quieran pasar por la retaguardia a las 20, van a tener la presentación en vivo. Nos queda también que no solo involucra a los directos damnificados, sino a todas las organizaciones sociales y quienes de alguna u otra manera estuvimos siempre, desde por lo menos de mi parte, desde el primer día, esta cosa que quedó ahí medio en el aire, de la expropiación del Hotel Bauen también. Ajá, ¿no? Sí, que sí, es algo sí, que está abierto y no sabemos todavía bueno, cómo en va principio a salir, se, ¿no? Una suspensión. Pero claro, como ayer informaron en el Enredando desde Catamarca, claro, se suspendió, digamos, el desalojo que tenía fecha para el día de hoy, pero eso no quiere decir que la situación esté resuelta. Por eso, ni es mucho algo menos que lo tenemos que tener pendiente y está ahí, creo que está desde el Enredando las Mañanas y en la mayoría de los programas nuestros pendiente y alerta, porque sabemos que esta gente es capaz de todo, ¿no? Cuando digo esta gente, digo el gobierno, el poder judicial y todo lo que representa esa lacra que nos tiene acostumbrado a pegar zarpazo de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Queremos ver si antes de terminar el programa escuchamos un audio que nos va a mandar Gabriela Torres, que es la esposa de Agustín Santillán, el líder huichí, sí, formoseño, que sigue preso, que fue apresado el domingo, tiene montones de causas judiciales, la mayor parte de ellas obviamente armadas. Que lo cambiaron de cárcel. Lo llevaron. El martes estuvimos con Félix y los controles. Sucedió lo siguiente: el martes El domingo lo apresaron, ¿no? Mm. Hay un conflicto muy fuerte allí entre, que también se contó el lunes en Enredando, entre los criollos de Ingeniero Juárez, la localidad formoseña donde vive Agustín Santillán con su familia, y las comunidades originarias que viven en el barrio obrero. Hay un enfrentamiento que incluso llegó a tener balaceras de por medio, que se dio a partir del saqueo de algunas casas de criollos por parte de un grupo de chicos que tienen problemas con las drogas, y eso motivó toda una un realzamiento de la cuestión racista que sobrevive en Formosa contra los originarios, motorizada por los medios de comunicación tradicionales y por algunos alternativos también allí en Formosa, que claramente empezaron a decir: los que están saqueando nuestras causas, las casas, son los originarios, y bueno, se produjo como una suerte de movilización de los criollos pidiendo que los apresaran. Entonces lo que hizo Infranz fue aprovechar la volada y sacar 14 órdenes de detención. La primera la pudo efectivizar, la de Agustín Santillán. Nosotros ayer a la noche hablamos con Lorena Frías, que era la segunda de esa lista de 14, que le avisaron que era la segunda de esa lista de 14 y se escapó de Ingeniero Juárez a donde vive. Y ayer hablamos con ella sin saber dónde estaba, porque se escapó de Ingeniero Juárez. Así está la situación, ¿no? Uh-huh. Se fugó para que la justicia no la alcanzara, diciéndoles que son los incitadores de estos jóvenes que, insisto, saquearon algunas casas de criollos. Dicen que Santillán, Lorena Frías, la familia de Santillán, son los instigadores. El martes, cuando Gabriela Torres, la esposa de Agustín, lo va a ver a la alcaidía de Las Lomitas, donde estaba detenido, se encontró con que llegó ahí y le dijeron: no, Agustín no está, no está acá, acá no está. Lo trasladamos. ¿Y a dónde lo trasladaron? No sabemos. Acá no está más. Imagínate la desesperación de esa mujer. Y bueno, lo que sucedió después es que Félix Díaz intervino. Félix también habló en Enredando esta semana sobre esta situación. Y él es el presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, un órgano. Él dijo el martes, hablando contigo y con Rosaura Barleta en Otras Voces, Otras Propuestas, el programa que ustedes hacen, les dijo: yo no soy un funcionario de Macri, nosotros somos un órgano de contralor, que justamente lo que venimos es a denunciar la inacción del Estado. Incluso fue muy crítico del INAI. Y ahí les dijo a ustedes, Félix Díaz, que ellos habían conseguido que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bancara los gastos de abogado de Agustín Santillán, porque Agustín no tiene abogado, porque su abogado en estas causas que supo tener en el tiempo, digamos, que muchas veces habló en Enredando, es Daniel Cabrera, y esta vez Cabrera dijo: no, a mí si no me pagan por adelantado, yo no... digo, más allá de lo que uno pueda pensar sobre Cabrera como abogado, muy militante no es, ¿no? Porque está dejando ahí que Santillán esté preso si no le pagan por adelantado sus honorarios. El INAI dijo: nosotros le pagamos el abogado que Santillán elija. Santillán elige a Cabrera. Cabrera dice: bueno, pero págueme por adelantado, y anda a conseguir que el Estado te pague por adelantado, si ni siquiera te paga por atrasado, sí, muchas veces. Así que estamos en esa cuestión desesperante de que Santillán está preso y no tiene abogado. Hoy por hoy no tiene abogado. Ayer por la tarde Félix Díaz viajó a Formosa. Anoche estaba en Las Lomitas. Viajó con dos abogados y viajó con otra gente integrante del Consejo Consultivo y Participativo. Vamos a ver si antes de las 12 llegamos a tener un audio de Gabriela Torres para que ella cuente cómo está pasando su situación. Pero quiero cambiarte de tema un segundo, porque no... Sí que queremos que esto suceda en el Enredando, porque hay algunas muertes que pasan de largo y no quisiéramos que suceda esto con Carlos Slepoy. Es cierto, el martes Graciela y Daniel desde la colectiva dieron cuenta y leyeron una de las crónicas que se escribieron sobre la muerte de las necrológicas que se escribieron en España sobre Carlos Slepoy. Yo estaba pensando...

nos ha contado de aquel viaje a España y lo que implicaba para ellos, con otros sobrevivientes de la ESMA, viajar allá para dar testimonio ante una justicia que en principio les aparecía como ajena, pero que terminó siendo fundamental para mover el avispero aquí. Y si después tuvimos juicios aquí, es porque hubo juicios allá. Mm. Y ahora había dado vuelta esa moneda, Slepoy, y esta nota de 2013 daba cuenta del comienzo de la querella que se empezó en la justicia argentina para juzgar los crímenes del franquismo por parte de nietos de desaparecidos o fusilados durante la época del franquismo en España, porque ya los hijos decidieron callar por el pacto de la Moncloa. En España hubo como un acuerdo social que renovó la democracia y que dijo: acá no hay justicia, no hablamos de esto, no hablamos del franquismo. Y ahora son los nietos los que dicen: no, pero nosotros queremos saber, y queremos saber qué pasó con nuestros abuelos, y queremos hacer juicio por nuestros abuelos. Y son los que están llevando adelante la querella que tiene hoy a Servini de Cubría aquí, con una causa abierta, con varios pedidos de captura para algunos genocidas de la Guardia Nacional de España. Bueno, se nos fue el Carly Slepoy. Se nos fue el Carly. Yo creo que habla de su humildad, que la mayor parte de la gente no lo conozca, porque cualquier otro en su lugar, con las cosas que él hizo, se hubiera puesto en estrellita. Y él era tan humilde que casi nadie lo conoce, aún habiendo sido un gigante. Sí, yo tuve la posibilidad de conocerlo, no personalmente, sí telefónicamente, cuando estuve en España. Él justamente estaba en España y mi idea era hacerle una entrevista allí para hablar de todo esto que vos comentabas. Y justo él estaba en una universidad en las afueras de Madrid y nada, no pudimos coordinar esa entrevista, pero sí tener una charla con él. Y bueno, me dejó también toda esa sensación de un tipo que vos decías que tiene que, es más, en las condiciones físicas que estaba él, lamentablemente, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? ¿Para qué? ¿Viste? Y bueno, era para eso. Bueno, las condiciones físicas eran producto también de su ser militante. Carlos estuvo detenido, fue secuestrado, fue torturado y fue después preso político durante los primeros meses de la dictadura. En realidad ya había corrido un par de años de la dictadura en la unidad penal 9 de La Plata. Y cuando recuperó su libertad se exilió en España, y en el 82 defendiendo a una persona de un ataque de un policía en la calle, el policía, que después se comprobó que estaba borracho y que fue condenado, le metió un balazo en la espalda que lo dejó, lo fue dejando con secuelas que a la larga terminaron con Slepoy en silla de ruedas. Pero bueno, eso no le impidió andar no para nada, ningún camino para nada. Bueno, nos vamos. En un ratito seguramente nos llegará el audio de Gabriela Torres, lo vamos a compartir a través de redes sociales. Gabriela, la esposa de Agustín Santillán, me dice que Para tomar dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Me dice: espero que se entienda algo, porque sé escribir en castellano, pero no sé bien hablarlo. Están siendo perseguidos los wichí en Formosa. Uno quisiera ver a todos los que han salido a defender a Milagro Sala en su situación de presa política, defender a Agustín Santillán ahora. Pero como Agustín Santillán estuvo con la nata, es difícil que algunos salgan a defenderlo. Ahora bien, la nata hoy habla de Agustín Santillán, no, porque en su momento lo invitó porque le convenía que hablara de esa situación que se vivía en Ingeniero Juárez, porque le convenía para pegarle al kirchnerismo. Pero hoy la nata tiene su propio programa de radio, ¿no? ¿O no? Sí, cómo no. Es más, estamos compitiendo con él y seguramente le estamos ganando en audiencia. Puede pero ser. Él estará hablando de Agustín Santillán ahora. No creo. Hasta mañana. Tengo la suerte de no escucharlo. Nos encontramos mañana desde FM La Caterva para seguir haciéndolo enredando. Chau, gracias.